Bienvenidos al Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, buen día, audiencia de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde Zumba la Turba, Francisco, ¿quién les habla? Estás escuchando el programa número 398 del Enredando las Mañanas. En esta ocasión los transmitimos desde Córdoba, desde la radio Zumba la Turba. Y en este momento tenemos la comunicación con José, que nos va a presentar una nota sobre la que se realizó sobre la Franja de Gaza. Hola, José. ¿Qué tal? Muy buen día, sí. Tal cual, bueno, como ustedes sabrán, la situación en este momento en la zona de Franja de Gaza, en lo que es Palestina, se ha ido nuevamente recalentando a partir básicamente de la prohibición del Estado de Israel de no permitir que los palestinos de Jerusalén puedan entrar a la zona sagrada, y esto ha generado realmente una reacción muy comprensiblemente de repudio por parte del pueblo palestino, que viene ya hace 70 años siendo constantemente agredido y por la política sionista de Israel, que ha logrado en los últimos 70 años prácticamente achicar el territorio y buscar constantemente exterminar al pueblo palestino para, bueno, apropiarse de todo el territorio de lo que es Israel. El sábado pasado dialogamos con Valeria Cortés. Esa es una argentina venezolana que vive ya hace 2 años en la Franja de Gaza, y nos reportaba desde el lugar y nos explicaba qué es lo que ha ido ocurriendo en la última semana en la Franja de Gaza, donde se han reportado nuevos asesinatos por parte del ejército y la policía israelí contra jóvenes, niños, adolescentes del pueblo palestino de la Franja de Gaza. Y en una entrevista ella nos relataba un poco al respecto de estos hechos y también nos explicaba el marco y la situación actual que se vive en la región. La vamos a ir a escuchar en este momento. Muy bien, adelante. Sí, yo estoy ahora desde hace casi 2 años en la Franja de Gaza. Anteriormente también había viajado para Gaza en otras oportunidades, pero ahorita, ya llevo aproximadamente 2 años en la Franja trabajando como activista y, reportando desde Gaza los crímenes que la ocupación comete a diario, porque son crímenes rutinarios. No es nada más cuando Gaza aparece en las noticias bajo las bombas, que aquí las muertes a manos de la ocupación sionista ocurren, sino que son constantes. Entonces, nuestro trabajo es denunciar una situación que los grandes medios ocultan. Yo nací en Buenos Aires, pero mis padres por la dictadura militar tuvieron que emigrar a Venezuela y tengo desde los 5 años viviendo en Venezuela. Yo me siento latinoamericana, también me siento palestina, me siento hermana de todos los pueblos que sufren, como sufrimos nosotros en Latinoamérica también, invasiones, ocupación, saqueo de nuestras riquezas, y ese es el caso palestino, porque en el caso de Palestina no es un asunto religioso, es un asunto de colonialismo puro y duro, llevado a cabo por una entidad artificial creada por las potencias imperiales sobre territorio palestino, a esa entidad colonialista que no tiene ni siquiera 70 años de edad. Yo conozco aquí a personas mayores que Israel, a esa entidad colonial conocida tristemente como Israel. Las grandes potencias le han dado la tarea de realizar una limpieza étnica sobre el pueblo palestino, y estamos llamados nosotros, los ciudadanos del mundo, los pueblos del mundo, a alzar nuestra voz y nuestras acciones para evitar que este genocidio continúe. Por ejemplo, hoy en el sitio donde me encuentro ahora, al sur de la franja, en Han Yunis, la ocupación sionista, los francotiradores cobardemente tapados desde las torretas que rodean la valla de Gaza, es un campo de concentración, asesinaron a dos niños, uno de 12 años llamado Marwan y otro niño de 15 años llamado Jalil. Ayer asesinaron a 8 adolescentes más, porque Israel es especialista, disfruta en asesinar niños. No son daños colaterales, no son errores, son sus objetivos militares los niños. Yo estuve aquí el verano pasado durante la agresión, donde mataron más de 2.300 personas, 531 niños asesinados. Vuelvo y digo, Israel tiene la tecnología militar, toda una maquinaria de guerra extremadamente moderna y poderosa, y sabe muy bien qué están atacando, qué están asesinando, y vuelvo y digo, no son un error, Israel mata niños porque ese es su objetivo. Cuando bombardeé escuelas de la ONU, cuando bombardeé hospitales, cuando bombardeé hogares, yo misma trabajé con las ambulancias de defensa civil y sacamos niños de los escombros, niños que estaban durmiendo en sus cunas en ese momento, o refugiados, habían sobrevivido milagrosamente de los ataques a sus hogares, e Israel los fue a buscar a las escuelas de la ONU para asesinarlos allí. Yo misma vi en las morgues los niños, tres hermanitos juntos, todavía no puedo olvidarlo, uno de ellos con una camiseta del Club Barcelona, porque era fan del Barcelona, su hermanita, su otro hermano, estaba el hermano mayor en la morgue, viendo por los cuerpos de sus hermanitos. Vimos cosas terribles, seguimos viendo cosas terribles, aquí la muerte es algo rutinario. No crea quien me escucha que esto que está ocurriendo ahora es algo atípico, simplemente que cuando hay demasiados muertos, entonces Gaza, los grandes medios de comunicación se dignan sacar a Gaza en las noticias, pero aquí rutinariamente asesinan a los pescadores, porque Gaza, los ubico, es una estrechísima franja de tierra, en su lado más ancho 14 kilómetros, en su lado más largo 42 kilómetros, y está rodeada por la terrestre, por esa valla ignominiosa, infame, rodeada de sensores de movimiento, de torretas militares que muchas veces ni siquiera tienen dados adentro, sino que tienen cámaras, sensores de movimiento y con joystick pueden disparar desde Tel Aviv. Así de cobardes son, así de cobarde ha sido el asesinato estas últimas 24 horas de 10 muchachos, niños, jóvenes palestinos, porque no representan absolutamente ningún riesgo cuando se acercan a la valla. Esa valla está brutalmente protegida, y ellos agazapados allí, los militares sionistas, se han dedicado a jugar al tiro al blanco por el simple placer de matar. Todos los disparos han sido al pecho y a la cabeza, y han acabado con la vida de 10 muchachos que lo único que hacían era ejercer su derecho a la protesta contra una ocupación terrorista, porque según las leyes internacionales, según la Convención de Ginebra, todos los pueblos invadidos, ocupados, tienen derecho a la resistencia, a todas las formas de resistencia. Sin embargo, Palestina no tiene ejército, Palestina se defiende con las uñas, y bueno, simplemente con lo único que Israel no puede comprar en el mercado de armas, o América o Europa no le puede proveer, que es con coraje, con valor, y así se defiende este pueblo. Pero lo paga con sangre, y entonces con muchísima sangre. Ya son casi 70 años de exterminio, y es ya deber de nosotros, de los pueblos del mundo, porque somos los que podemos hacer la diferencia, alzarnos y revelarnos, que nuestra rabia, que nuestro dolor no se quede en simples palabras, el boicot contra Israel, no comprarle productos a Israel, exigir a nuestros gobiernos que hagan como el gobierno venezolano, expulsar al embajador israelí. Venezuela no tiene relaciones diplomáticas, se expulsó al embajador israelí desde el 2008, cuando la masacre de plomo fundido aquí en Gaza. Yo le pido a la gente, a mí muchas veces me preguntan si yo odio

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Why do birds suddenly appear every time you are near? Bueno, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Seguimos aquí en el programa del Enredando las Mañanas, desde el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, hoy estoy aquí, yo soy Emanuel, parte también del programa justamente del colectivo de Zumba la Turba. Y estamos aquí, como decíamos, en el Enredando las Mañanas. Bueno, y hoy nos toca hablar también un poco de lo que fue el sexto Congreso de Culturas Originarias, Interculturalidad y Educación, que se llevó a cabo aquí en la provincia de Córdoba también, y que bueno, fue también en el marco justamente del 12 de octubre, ¿sí? Como decíamos, que nada que festejar, sino que el reconocimiento no solamente del genocidio de los pueblos de toda Abya Yala, de toda América, de esta América profunda, sino también como una instancia justamente de lucha y de reconocimiento que llevan a cabo los pueblos indígenas aquí en Argentina. Y bueno, aquí decimos en Córdoba también hubo una participación especial de lo que fue un encuentro que se llevó a cabo también en Villa Carlos Paz, denominado también Interculturalidad, donde estuvo participando el Carayé Félix Díaz, referente de la organización Copiwini, que en estos momentos siguen acampando los cuatro pueblos originarios indígenas de Formosa, el pueblo Com, el pueblo Huichí, el pueblo Nivaclé y el pueblo Pilagá. También ahí, bueno, estuvo organizado por la Fundación Deuda Interna y la Comisión Nacional de Reconocimiento justamente del genocidio de los pueblos originarios, la lucha que llevan a cabo los hermanos Huichí de la provincia de Salta, en esta organización que preside justamente el hermano Huichí Vaca. Que se encuentran justamente luchando porque se reconozcan, digamos, a todos estos procesos de matanza generalizada como genocidios, ¿no? Bueno, hemos pasado también de lo que fue en este último 10 de octubre también el tema de la masacre de Rincón Bomba en el año 47, que ahora la justicia chaqueña ha determinado que es un juicio de una causa, digamos, de lesa humanidad en ese sentido. Así que bueno, hay bastante movilización en cuanto a este tema, pero bueno, nos vamos a referir un poco también a lo que fue el congreso este, porque estuvieron participando diferentes organizaciones de pueblos originarios, de comunidades, de institutos de todo el país, tanto de Jujuy, de Misiones, de Santiago del Estero, también del sur, de la provincia de Neuquén, de Chubut, hermanos también huarpes. Así que bueno, hoy también queríamos saludar, está aquí nuestro hermano, compañero, comunicador indígena originario y poeta Pablo Gramajo, de la provincia de Santiago del Estero. Así que bueno, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, che. Gracias por la presentación, es muy extensa esa presentación, no es para tanto. Pero buen día a todos y a todas, y bueno, siempre es una alegría volver a esta radio que además de ser comunitaria, tiene fuerza, che, y yo creo que también por eso paso a saludarlo a los compañeros y compañeras, los que están sosteniendo esta radio y todas las radios a nivel país y también a nivel continente, ¿no? Así es, que ese, bueno, es justamente uno de los ejes de la Red Nacional de Medios Alternativos de la RNMA, ¿no? De dinamizar justamente y el reconocimiento también por las radios comunitarias alternativas y populares. Bueno, Pablo, ¿cómo, una opinión, cómo viste vos al Congreso de Culturas Originarias en el marco de lo que es el movimiento de los pueblos originarios y en este 12 de octubre, ¿no? Que también decíamos, en el 11 de octubre hubo muchísima movilización en todo el país en cuanto al día de último día de libertad de los pueblos originarios. En relación a como que hay que marcar algunos ciertos puntos, ¿no? En relación a la organización, ha sido una organización a cuerpo y a pulmón entero de no solamente de los que estaban destinados al café o a cargar la silla o a armar los tablones para los feriantes, sino también para todo lo que ha sido desarrollando, y entre ellos no solamente estaban los que decía que tenían que hacer de trabajo, sino estaban todos coordinando, y yo creo que eso es un hecho virtuoso de que docentes, alumnos y todo el cuerpo institucional esté haciendo o tratando de desarrollar de mejor manera el Congreso en ese sentido de organización, ¿no? Y después en sentido de participación y disertaciones que se ha ido dando, ha sido también interesante porque no solamente por lo que el otro viene a contar, sino porque también nos encontramos y nos conocemos con nuevas caras y con nuevos hermanos de lo que sabemos que existen, pero casi nunca nos vemos la cara. Yo creo que en esos dos planos, felicitarlo a todos los organizadores y a los que han participado, sería un saludo fuerte a los hermanos del ICA también, ¿no? Sería en ese sentido. Claro, sí, decimos, el ICA es el Instituto de Culturas Aborígenes, quien fue uno de los organizadores o el organizador justamente de este sexto congreso que ya lleva la sexta edición justamente, y que bueno, tuvo como eje la interculturalidad y la educación. ¿Y cómo viste vos, Pablo, digamos, las diferentes experiencias que se presentaron, que compartieron, también como proyecto político de lo que es y este proceso permanente de construcción que es la interculturalidad? Sí, yo lo que quiero rescatar primero y principal, lo que vos decías ese día en tu ponencia, es como que no se puede hablar de interculturalidad si no hay justicia social en ese sentido, ¿no? Digo, hay diferentes percepciones, como diferentes son nuestros hermanos y hermanas indígenas de diferentes regiones, ¿no? Pero quiero acordar con esta primera idea, sería hablar de interculturalidad es hablar de justicia social. Donde no hay justicia social o hay injusticia o desigualdades, no hay una posibilidad de una interculturalidad. Puede haber un bilingüismo, puede haber un esfuerzo de enseñar una lengua indígena o otra lengua, porque también si se enseña inglés y castellano en una escuela, la escuela es bilingüe. Pero entendiendo el bilingüismo, lo bilingüe con el castellano y la lengua indígena, es posible, sí, es un bilingüismo. Pero no siempre en ese bilingüismo se da la interculturalidad. Por eso a mí me pareció importante lo que decías vos y trato y rescato eso lo que ahora me estás preguntando. Bueno, Pablo, y en base a tu experiencia de recorrido, digamos, de lucha ahí en la provincia del Chaco con las comunidades COM, del Consejo de Carayé, de la organización, ¿cómo está atravesado esta experiencia, este proceso de construcción de interculturalidad también? Porque sabemos que has llevado un trabajo importante sobre todo con los jóvenes y con los niños y las niñas en materia de interculturalidad. Sí, es como que no sé si es un trabajo importante, sino es un trabajo, y a su vez no sé si es un trabajo más como que es un juego de lo que hacemos con los niños o que estamos haciendo con un compañero, con unos compañeros o compañeras en el rescate de la memoria, en el rescate de ir haciendo estos materiales didácticos con los niños, tratarlo de hacerlo dibujar cierto dibujo que ellos reconocen de animales propios en el idioma. Digo, no sé si es un trabajo en sí sistemático, ordenado y disciplinado, es como más espontáneo, cotidiano y más va apareciendo como que con juego que como con otra cosa. Pero creo que la realidad del Chaco merece ser de una u otra manera, no sé si elogiada, no, pero sí respetada y mirada con otros ojos, y no solamente, como decía la última vez, con los ojos coyunturales y mediatizados del oficialismo u la oposición, ¿no? Digo, el Chaco está pasando cosas lindas, interesantes, de las que no estamos logrando ver porque por toda la limitación de la información que se nos muestra hacia afuera, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, yo me parece como importante también justamente el trabajo de los medios alternativos comunitarios y populares para salirnos justamente de lo que vos decías, de esta lógica de representar a una realidad como bipolar, ¿no? O es blanco o es negro, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que por eso decía, saludaba y un poco de una manera elogiaba el esfuerzo y el trabajo. Bueno, ahora viene la idea del trabajo, el otro es juego. Uh-huh. Esto es trabajo, sería sostener una radio, ver la consola y esto y aquello. Eso es un trabajo sistemático y es bastante esforzado, y por eso es importante las radios. Ni siquiera lo que hacen radio, para mí, yo pienso a veces, ¿no? Ni siquiera lo que hacen radio o las que hacen radio logran dimensionar lo trascendente que es hacer radio. Sería, es como que una vez cuando estábamos, le grabó a la primera abuelita así contando la historia y en home, y lo hemos pasado por la radio, y después venía otro abuelito de medio el monte queriendo contar la historia. Y así se ha ido desarrollando, y así hemos podido hacer un CD de la historia con los abuelitos y la abuelita. Y en relación, digamos, a esta experiencia particular que me estuviste contando del trabajo con... o sería del juego en realidad con los niños, en cuanto, por ejemplo, lo que es reconocer el territorio en la propia cosmovisión, porque vos me decías que hablamos de esto de que no es un bilingüismo, uh-huh. ¿no? No es un paso liso y llano de un idioma hacia otro, sino que hay una cosmovisión, un concepto, una representación simbólica importante, y ese vínculo con el territorio. Y en ese sentido, ustedes, por ejemplo, trabajaban la recuperación de los nombres, ¿no? De las plantas, de los árboles. De los pajaritos también. Mm. Sería, mira, yo te cuento, por eso como que yo a lo que trato a veces de evidenciar que lo que está en silencio no siempre implica olvido o desmemoriación, ponele como quiera. Mira, la otra noche estábamos ahí en Miraflores y parecía que sonaba un sapo, una rana. Y un compañero le dice a una hermana indígena, dice, che, escucha la rana, si no hay lluvia. Dice, no es la rana, sino es Ailolo. Dice, que el ataja camino canta lo mismo que la rana. Y la loca tirado con el nombre, el idioma del pajarito, sería. Por eso, no siempre la dinámica de la interculturalidad es una dinámica constante y disciplinada, en el sentido de que ellos no están enseñando y nosotros aprendiendo, sino es como son destellos de momento, que sí, esto es esto, aquello. Y entonces por eso digo que lo espontáneo es un juego al fin y al cabo, no es que estamos sentados diciendo, che, enséñame esto, enséñame aquello, sino cuando se le da la gana, por decirlo de alguna manera, o el deseo, el otro te explica, sí, este es Perganaga, palo borracho, Cotapic, aquel quebracho. No es que toda la hora están haciendo lo mismo, porque es una vida normal que se desarrolla en el territorio. Así es, Pablo. Bueno, te invito a que escuchemos también la voz justamente de un hermano. Me pareció como una ponencia bastante... importante, digamos, especial, de lo que fue en el congreso del hermano Sandro Rodríguez, en cuanto a lo que él desarrolló de las medicinas, ¿no? De la medicina ancestral, justamente, y el reconocimiento que tiene que haber, digamos, por ejemplo, de la medicina occidental, pero solo como otras tantas medicinas que hay en los pueblos, ¿no? Que, bueno, lamentablemente se ha impuesto la medicina occidental como hegemónica. Y bueno, y justamente Sandro, que también es médico, egresado justamente de la Facultad de Medicina, nos decía lo siguiente. De exponer sobre medicina intercultural. Sandro, bueno, Brevemente, si nos podrías contar algunos puntos generales, los ejes más importantes de lo que fue tu exposición y obviamente en base a la experiencia que ustedes vienen realizando. Bueno, básicamente, estaba muy emocionado porque para mí fue una vuelta a aportar en el ICA, en el colegio que es el ICA, que fue un espacio que para mí es muy importante emocionalmente. Yo vine a estudiar medicina a Córdoba y fue uno de los espacios que más me contuvo. Eso primero es importante, siempre la reciprocidad, dar y recibir. Nosotros estamos en la Facultad de Medicina hace un tiempito, hace 2 años, trabajando desde una materia que se llama Medicina Antropológica, incluyendo la temática del pueblo originario desde cero, porque hay un desconocimiento de la existencia del pueblo originario en estos medios. Y bueno, otra forma de ver la salud, de percibir el cuerpo, la muerte, la corporalidad, y que no hace falta irse a las comunidades, simplemente acá en Córdoba, en barrios, en muchos de los barrios, tenemos presencia indígena y en pleno ejercicio de su cultura. Otro punto que también mencioné en la posición fue el módulo, que llamamos módulo en la materia optativa dentro de la carrera de medicina. Tenemos la obligatoria como antropología, medicina antropológica que dije recién, y hay módulos optativos que son una oferta de varias materias que el alumno puede hacer si quiere o no, tiene que hacer sí o sí 4 en una oferta muy grande. Ahí venimos, esto fue lo generador de todo, fue un módulo de diversidad cultural que incluía temas diversos como diversidad de género, religiosa, discapacidad y salud y pueblo originario. Ese fue el comienzo, hace 7 años empezamos con eso. Esto derivó en que fuéramos convocados a la Cátedra de Antropología, y son las 2 experiencias académicas de la Facultad de Medicina que están sucediendo en este momento. El módulo de diversidad cultural, que se suele llenar, que está pensado para toda la carrera de la salud, sin embargo se llena con medicina de transmisión oral, como nuestra cultura, la publicidad de esto, se entera que está el módulo habilitado y se inscribe, se llena. Esto fue para nosotros un gran estímulo. Y después la cátedra, ¿no?, con el manual nuevo, donde incluye por lo original. Sandro, ¿cuál es la importancia que tiene justamente, todo lo que venía expresando, en relación, si quieres, por ahí que hay una fuerte colonización de los saberes, de los saberes occidentales, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la salud, de la medicina, y teniendo en cuenta esto también, por ejemplo, que habla Boaventura dos Santos sobre la importancia que tiene hoy la ecología justamente de los saberes, en ese sentido? Sí, yo creo que hablando propiamente de la medicina, yo creo que hay un modelo hegemónico biomédico que sin duda es efectivo, ha resultado en muchos casos solucionado problemas, ha ayudado a restablecer la salud, pero también es cierto que se ha deshumanizado, se ha tecnificado, y también, hay situaciones que no abarca, que no puede solucionar, porque justamente, no tiene un principio biomédico donde se deja afuera muchos otros conceptos que incluyen la humanidad, como la espiritualidad, la psicología, la cultura, como determinante de salud. Entonces, nos vemos ante una situación donde esas grietas, esos baches, las mismas personas que buscan otras medicinas, hay un auge de la medicina alternativa, se ven también esta no respuesta de una forma sola de ver la salud y la enfermedad. Entonces, en la facultad estamos tratando de esos espacios cubrirlo, entendiendo de que hay tantas medicinas como culturas hay, que la medicina que aprendemos nosotros, académica, si se quiere, es una medicina en un concierto de muchas medicinas, poder dialogar con otros conocimientos, poder entender que hay otras formas de tu paciente o la persona que hace la consulta de percibir su salud, su enfermedad, la muerte, sistemas culturales, puras simbólicas, es más complejo, de lo que a veces reducirlo a lo meramente técnico y biológico, ¿no? Eso es algo que de la medicina académica, a lo más, yo lo explicaba en la disertación, lo más integral que se viene desarrollando es la psiconeuroinmunoendocrinología. Y bueno, nuestros pueblos originarios ya tenían en sí un concepto de esa totalidad, ¿no? Hablaba, por ejemplo, el andino concibe 4 corporalidades, la biológica, el cuerpo biológico, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional y el cuerpo psicológico, ¿verdad? Y las 4 familias, la familia de los ancestros, de las divinidades, la familia humana y la familia de la naturaleza. Entonces, solamente hay un equilibrio, una armonía o salud, si se quiere, cuando esas cosas están en armonía, las 4 familias y las 4 corporalidades. Es re complejo, uno supone que es primitiva la cosa, no, hay un conocimiento vasto, y la idea nuestra es poder en un futuro soñar con un profesional parado desde América, ¿no?, que puede integrar todos los conocimientos, o al menos aceptarlos, ¿no? Bueno, esa era justamente la entrevista que teníamos de Sandro Rodríguez, del hermano Coya, también allá del norte, hablando de la importancia de la cosmovisión, ¿no?, de la medicina, de la metodología propia en este sentido de lo que es los pueblos andinos y lo que rescataba al final, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que es interesante. Vivimos en otro tiempo y a su vez también es interesante no solamente la cuestión esta del intento de unificar los saberes tanto ancestrales como occidentales, porque yo creo que por ahí también viene, ¿no?, ciertas cosas. Hoy actualmente los curanderos ya no pueden curar ciertas realidades de las cuales son nuevas y son emergentes, como el hígado graso que está apareciendo mucho en territorio de nuestros hermanos Com y de todo el territorio del norte, del litoral argentino, pensando, ¿no?, Chaco y Formosa, porque principalmente se evidencia eso, porque se evidencia por la alimentación de la harina y de la grasa, la tortilla de la que conocemos, la torta, la parrilla, como la llaman allá. Por eso, también es evidente que la ciencia y la medicina, más allá de ser occidental, también guarda no solamente eso, sino guarda se evidencia dentro de una dimensión capitalista y patriarcal, pensando principalmente en nuestras compañeras embarazadas y las que están por tener. Sería toda la medicina que se ha ido armando es por la comodidad del médico, para que se vaya desarrollando ciertas realidades de las que no están tan buenas o no son tan buenas en el otro sentido, de las que hoy vienen pretendiendo muchas de nuestras compañeras, como el parto humanizado, de lo que se llama parto humanizado, ¿no? Y yo creo que por ahí es un primer paso o es un gran paso de lo que se viene realizando, desarrollando en relación a la medicina. Así es. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo justamente acá la participación, tus palabras, tus comentarios, tus reflexiones. Y bueno, estamos, Francisco, vamos con algún temita musical. De paso lo saludamos también a Francisco y a Nati también, que acá está llegando ahora para también sumarse al programa del Enredando de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, ahora muy contentos porque bueno, ya somos más y más voces, vamos a incorporar la voz femenina, la voz de la mujer, que es lo que necesitamos ahora. Hola, así que hola, acá está llegando. Así que bueno, vamos, Fran, entonces con un poco de música, un poco de rock and roll, ¿o qué tenemos? Chico Trujillo, Loca. Ahí vamos, dale. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años. La emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia. Loca,

llegaba acá y justo, bueno, empezábamos con un bloque del Enredando y para eso estábamos charlando en torno a lo que es la defensa de los humedales en la zona de Luján. De Luján, así es. Uh-huh. Es una acción, un proceso que se viene dando desde hace varios días. Ya empezaron con una acción para detener obras que se estaban haciendo en la zona de los humedales, en la zona de Luján, alrededor del 4 de octubre. Ya hemos abordado esta temática en la Red Nacional, enredando las mañanas de la RNMA, y que lo que queríamos saber era un poco actualizar cuál era la información en torno a este conflicto que se está dando y que conjuga en realidad problemáticas, si se quiere, de las llamadas tradicionalmente ambientales, pero también está muy vinculado con lo que han sido las inundaciones en toda la provincia de Buenos Aires, que han dejado consecuencias sociales. Claro, nefastas, igual que aquí, como ha sucedido en Córdoba. Y en ese sentido, bueno, justamente estamos en comunicación con Leo Moreno del Espacio de Lucha Territorial Río Bravo, que están en un proceso de organización fuerte como asambleas, ¿no? En defensa y protección de los que son los humedales de ahí en la zona, y bueno, contra todo el avasallamiento justamente de las obras acá del gobierno, ¿no? Así es. Leo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día, saludos para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Estábamos acá, bueno, tratando de comentar un poco cuál era la situación en torno a los humedales de Luján. Si querés ponernos al tanto brevemente de cuáles fueron los motivos por los cuales ustedes decidieron intervenir como vecinos, vecinas preocupadas y distintos actores sociales de la zona para interrumpir unas obras que se están mandando en la zona de los humedales. Bueno, acá en la cuenca del río Luján lo que tenemos es... lo que tenemos enfrente es una obra que viene de provincia, de Gobernación Daniel Scioli, avalada por los distintos intendentes de los 13 partidos de la cuenca, recorre la cuenca, que consta de deforestar la ribera del río entre 100 y 30 metros, según en qué lugar, para cada uno de los lados de la ribera, poniendo el foco en que es la forestación la que impide el agua, luego de un proceso de desborde, un proceso natural, digamos, podría ser de desborde del río, el agua pueda llegar más rápido a su desembocadura en el estuario del río de la Plata. Ese es el planteo que hacen, por eso están deforestando, por más que nos parezca una locura cuando uno lo escucha. Pero bueno, Scioli hace poco decía en las últimas inundaciones que el problema del cambio climático, como si fuera... el señor cambio climático con todo, y ahora para combatir ese cambio climático deforesta, justamente todo lo contrario a lo que hay que hacer. Claro, como si en realidad el cambio climático fuera un cambio espontáneo ambiental y no tuviera que ver con la acción humana, digamos. Claro, y además contribuye a que ese cambio climático contribuye con la deforestación a un aceleramiento del ciclo del agua. Hay cada vez más agua dando vuelta, hay menos agua en los árboles. Bueno, el punto es que ese proceso de deforestación, que para que nos vayamos ubicando, después si uno quiere mirar un mapa y mirarlo un poquito, desde la ruta 9 viene avanzando río arriba, ya pasaron por la ruta 8, ya pasaron por la ruta 7, que es donde está Luján, es decir, de norte a sur, y ahora se viene avanzando desde esta próxima etapa, que es la tercera etapa, desde el puente de las Tropas, acá en Luján, donde justo está la Reserva Forestal Quinta Sigordia, una reserva municipal, y ahí río arriba, ¿no? Cuando viene con esta obra, que es una obra que no tiene ningún estudio de impacto ambiental, no tiene proceso de consulta pública, es decir, está fuera de lo que la ley general del ambiente diría que hay que hacer, un proceso donde nos tiene que consultar a los distintos actores si estamos de acuerdo o no. La licencia social, ¿no? Claro, lo que desemboca en un sí o no a la licencia social, y desemboca también en que le den o no una declaración de impacto ambiental a la obra diciéndole, señor, usted puede hacerla o usted no pueden hacerla. Es decir, está totalmente ilegal. Además de lo ilegal de deforestar la ribera del río, que ya es una locura, porque además nos entra el agua más rápido en las casas, si quieren después comento un poquito, nos invadieron directamente de prepo la reserva forestal, que es el espacio, uno de los pocos espacios públicos verdes que tenemos acá en Luján, y puntualmente en el barrio donde yo vivo, que es el barrio Padre Varela, es el único lugar que hay, y bueno, avanzaron las topadoras, el 4, como bien vos decías, y bueno, logramos parar entre el 3 y el 4 y logramos pararlo ahí inmediatamente, pero bueno, perdimos una hectárea de 15 más o menos que tiene la reserva, y ahora las obras siguieron en el resto de la ribera, pero la reserva hemos logrado protegerla, y mal que nos pese, es para lo que nos está dando el cuero a los vecinos y vecinas trabajadores que vivimos acá organizándonos. Leo, en el comunicado que ustedes difunden aparece, por un lado, que se involucran una cantidad de actores sociales interesantes, ¿no?, de la zona, y por el otro, además, hacen referencia a problemáticas estructurales más allá de este proyecto en particular, ¿no? Leíamos en torno a un club que está ubicado también en la ribera, a barrios privados. Sí, por un lado, nosotros inmediatamente ese sábado, cuando nos enteramos, cuando vemos, en realidad pasamos por ahí y vemos las máquinas trabajando, logramos pararla, directamente se empezó a difundir ahí en el barrio. Nosotros venimos hace casi 2 años trabajando la recuperación de la reserva forestal, ya que hace 2 años ni se usaba, estaba bastante tirada, maltrecha, y ahora están, ahora en época electoral, están todos los buitres posando las fotos, la reserva, diciendo que está re linda, que hay que hacer la reserva ecológica, etcétera. Entonces, bueno, en esa línea nosotros conformamos, recuperemos la Quinta Cigorria, que es un espacio que estamos algunos de Río Bravo, algunos compañeros del Frente Universitario de Luján en el MUL, otros compañeros independientes. Bueno, ahí generamos un espacio que empezó a laburar regularmente la recuperación desde el uso del espacio público. Por eso nos pueden buscar en Facebook como Recuperemos la Quinta Cigorria. Uh-huh. Desde ese proceso nos sirvió para que ahora, cuando salimos a avisar lo que estaba pasando en la quinta, muchos vecinos den bola, presten atención y además digan, che, esa persona es la que nosotros venimos utilizando hace más de 30 años en algunos casos, cuando no era reserva aún, era una quinta abandonada. Desde ahí, que bueno, el sábado hicimos una vigilia turnándonos, yendo a hablar con muchos vecinos, y otros nos quedamos en el lugar, estuvimos toda la noche dando vueltas. El domingo se hizo una asamblea con 50 vecinos aproximadamente, había muchos chiquitos también que estuvieron haciendo dibujos, aportando desde su lugar bastante positivamente. Y el domingo y el lunes lo hicimos también con una escuela, con la escuela agraria, que está en Lechiqui Torre Sur y uno de los barrios de las localidades acá de Luján. Se vinieron los compañeros que están en el espacio de Ruta Guaney, muchos pibes también, a aguantar la reserva, porque ya los conocían, ya habían venido. Entonces esto de recuperar desde el uso hizo que nos podamos articular vecinos de Luján en general y vecinas del barrio también, Padre Varela. Desde ahí, que bueno, empezamos a problematizar. Damos la reserva por un lado, porque es nuestro espacio, pero por otro lado, bueno, ¿cuáles son los puntos que hace que nosotros nos estemos inundando? Y eso es lo que se empieza a marcar como estructural. Que los country, nosotros decimos relocalización de barrios inundados, seguro, pero también hay que relocalizar los country. Hay que liberar la ribera del río, justamente, hay que liberar todo lo que antes era humedales, que ahora destruyeron, los bajos, los bañados, que ahora llenos y llenaron de tierra, hicieron un movimiento de tierra increíble para poner country, club de golf, para campos ojeros, etcétera. Eso hay que sacarlo todo y hay que volver a tener reservorios naturales para que cuando se desborde el río el agua vaya ahí y no vaya a nuestras casas. Así es. Leo, ¿qué tal? Emanuel te saluda. Mira, ¿qué tal? Te quería preguntar que, digamos, si bien lo que vos expresabas y también por lo que hemos leído en los comunicados y siguiendo todo lo que es el tema de la asamblea, justamente de los vecinos y las vecinas, no hubo instancias de audiencias públicas, si bien no hubo esto todavía, pero ¿han tenido algún tipo de respuesta, de diálogo o algún tipo de comunicado por parte de los... Sí, del gobierno, justamente, o de algún tipo de autoridad o funcionario público que se haya acercado, si ustedes o con los vecinos y las vecinas? Mira, nosotros ese lunes entregamos, ya que esto lo vimos el sábado, como decía, y el lunes de la semana pasada entregamos una nota al municipio que no obtuvo respuesta todavía, y además, ese mismo lunes a la mañana, antes de entregar la nota, estaba el secretario de Obras Públicas, Javier Cassés, y el secretario de Ambiente, Cusi Castro, y hablamos con ambos, y estaban con la gente de la unos empleados de la reserva y con la gente de la empresa destructora, y lo que hacían es plantear directamente, lo que nos dicen es, miren, acá la obra va a seguir en la reserva, y además acá no se resuelve en asamblea, nos dice el secretario de Obras Públicas. Cuando yo le dije, mirá, ayer hubo una asamblea de 50, 60 vecinos, no vamos a permitir que pasen, no van a pasar por acá. Acá no se gobierna en asamblea, esa fue la respuesta que nos da, obviamente extraoficialmente, fue en una charla ahí en medio de la misma reserva. Y cuando le pregunto por qué no acatan las leyes ambientales, por qué no hacen el proceso de audiencia pública, los tipos, no sé si sabían o no sabían, o si hicieron los boludos, pero no manejan siquiera esta posibilidad. Y cuando le dijimos acá no van a pasar y nos van a tener que reprimir, dijeron no queremos llegar a eso, esto hay que resolverlo de otra manera, no queremos insultarnos. Es decir, el discurso de ellos es que ellos son gestión, que pueden hacer lo que quieran, y como la reserva es municipal, el intendente puede decir qué hacer y qué no. Provincia no dijo nada, y además esto de que como son gestión y los votaron, pueden hacer lo que quieran. Nosotros lo que vemos es que lo rastreamos por todos lados y no hay ninguna comunicación oficial. Solamente sabemos por intermediario, por gente de la Comisión Asesora de Comité de Cuenca Río Luján, gente cercana que nos ha ayudado, comunicándose con Hidráulica de la provincia, ahí les dicen que no van a seguir las obras, pero es la única información que hay. Eso, seguimos en estado de alerta y, bueno, cualquier cosa estamos ahí poniéndonos frente a las máquinas de nuevo. ¿Qué va a hacer? Así es, Leo, clarísima y muy completa la información. Estaremos entonces atentas acá desde el Enredando a las Mañanas y de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañar este proceso tan parecido a tantos en tantas partes del país, del territorio, ¿no? Te agradecemos muchísimo y, bueno, quedamos a disposición. Bueno, gente, muchas gracias, y bueno, nosotros también a disposición a hablar de estas cuestiones, y bueno, muchas gracias por seguir difundiendo, y bueno, arriba los que luchan, porque no queda otra. Si no nos paramos nosotros, no va a parar nadie. Así es. Muchas gracias, Leo. Saludos, gracias. A los compañeros. Chao. Estábamos entonces en comunicación con Leo, uno de los integrantes de los espacios de defensa de la reserva allí en los humedales de la zona de Luján. Vamos, ahora nos queda poco tiempo y muchos temas. Es una mala combinación, así que vamos a ir rapidito a un temita, algún corte musical para tomar un poco de aire y seguir con los temas que hoy nos ocupan en el Enredando las Mañanas. We'll be right back. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor. No le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es La Red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos. Bueno, y seguimos aquí en el programa de Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA. Estamos en comunicación ahora con Ignacio Serrano, que él es delegado despedido de Metalsa. Justamente los compañeros y las compañeras en estos momentos en una asamblea, y bueno, Ignacio, por suerte se ha podido justamente comunicarse con nosotros. Ignacio, bueno, ¿qué tal, Ignacio? Te queríamos preguntar en primer lugar, el estado de situación justamente de ahora del conflicto que mantienen con la patronal, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y a la radio, el programa de Redondo de Mañana. Estamos acá manifestándonos en la puerta del Ministerio de Trabajo de Tigre, en la calle Cazón, haciendo un corte, esperando la audiencia con la delegada regional de este ministerio, porque la empresa Metalsa Argentina, que es una multinacional mexicana que produce chasis acá en el país, en su fábrica en Talar, viene persiguiendo trabajadores, realizando acoso laboral, persiguiendo y despidiendo trabajadores porque se organizan y pelean por mejores condiciones de trabajo y contra los despidos de esos trabajadores, pidiendo la reincorporación. También me ha despedido a mí, que tengo fueros gremiales por ser delegado electo, me ha despedido y bueno, estamos reclamando acá, pidiendo que el Ministerio tome cartas en el asunto. Ignacio, sabemos que bueno, ya viene justamente el conflicto que tienen bien manteniendo desde el año pasado, ¿no? Y que sin embargo la empresa en ese sentido sigue avanzando con los despidos y en este caso también retiros voluntarios, ¿no? Que son los despidos encubiertos en realidad. Sí, desde el año pasado venimos en lucha, primero contra el plan de la empresa de cambiar lo que sería el convenio de trabajo en la parte del horario, ya que nos quería meter algo que en México y Brasil se llama banco de horas y que es la flexibilización absoluta de la jornada laboral, donde un trabajador no sabe bien qué día va a trabajar, lo pueden llamar en cualquier momento, eso lo rechazamos. A partir de ahí la empresa redobla la apuesta despidiendo compañeros activistas, nosotros realizamos actos y cortes y presentamos denuncias, iniciamos los juicios por reincorporación. Ahora que tenemos medidas cautelares que obligan a la empresa a reinstalar a esos trabajadores, a algunos de esos trabajadores, y que estamos esperando otras medidas y las sentencias de estos juicios, la empresa además me despide a mí, despide a otros compañeros activistas. Por eso ahora estamos reclamando acá. Claro, en ese sentido, bueno, no, ni siquiera respeta los derechos justamente de representación de los trabajadores, ¿no? De elegidos democráticamente ustedes como delegados. Y sin embargo ha avasallado incluso también estos derechos también, como supongo, como medidas de disciplinamiento, de meter miedo, de control a los trabajadores y los trabajadores que quedan adentro, ¿no? Es así, la empresa Metalsa Argentina S.A., como muchas autopartistas de la zona y del país, considera que por la devaluación de Brasil, acá nuestro trabajo no es competitivo y quiere recargar el costo de esa especulación en nuestras espaldas, despidiéndonos y dejándonos sin laburo y dejando a nuestras familias sin sustento. Eso no lo vamos a permitir, vamos a pelearlo hasta el final por la reincorporación de los compañeros para que este plan de despido no siga avanzando, ya que se estamos viendo que alrededor de 200, 300 puestos de trabajo se perderían antes del fin de año, si esto no lo logramos frenar ahora. Así que bueno, agradecemos mucho la difusión del conflicto en todos los medios, en especial la red de medios alternativos, que siempre nos ha acompañado. Bueno, gracias a usted, Ignacio. Y bueno, ¿cuáles son las medidas ahora, el plan de lucha que queda de ahora hacia adelante, no? Bueno, ahora estamos esperando esta audiencia del Ministerio de Trabajo, también estamos exigiendo a la Unión Obrera Metalúrgica que intervenga, que se ponga a la cabeza de la lucha, y nosotros en la Asamblea de los Compañeros iremos definiendo distintas medidas que van a ir siempre en lo que es la tradición de la clase obrera, de corte, paro, movilización, y tratar de mostrar el conflicto hasta que nos den la respuesta, siguiendo lo que... lucha de la línea 60, la lucha de los 60, la lucha de los compañeros de Lea, Regestante y de tantas fábricas como Paz, Cel y otras fábricas que hoy nos acompañan, los compañeros de Sutema Tigre, esos métodos son los que vamos a recuperar. Bueno, así es. Bueno, decíamos en comunicación justamente con Ignacio Serrano, delegado despedido de Metalsa. Así que, bueno, Ignacio, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos atentos justamente a todo lo que suceda ahí con, y bueno, obviamente apoyando a todos los compañeros en este proceso de lucha. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo fuerte de Tigre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Quisiera volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. Vamos. Con el tiempo volverás a extrañar. Quisiera volver, volver a casa, volver a casa, volver a casa, volver a casa. Afuera.

Y volvemos a Enredando las Mañanas con un tema que, bueno, año a año viene ocupando espacios en los medios alternativos y que tiene que ver con el movimiento de mujeres nacional, latinoamericano, el movimiento feminista, y que son estos encuentros cada vez más masivos que vienen dándose año a año y que llamamos los Encuentros Nacionales de Mujeres. En esta oportunidad se realizó en el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad de Mar del Plata, allí a orillas del mar, aunque el clima un poco estuvo frío. Un poco fresco para disfrutar, pero de todas formas mucho disfrutaron seguro las mujeres, las compañeras feministas, las mujeres lesbianas, trans, que se acercaron hasta allí desde distintos puntos del país de América Latina para compartir la intensidad y la potencia que implican todos los años ese encuentro de luchas, de identidades, de subjetividades, de organizaciones que son los Encuentros Nacionales de Mujeres, indefinibles por su amplitud y por su potencia. Es una experiencia intransmisible, ¿o no, Lucía? Hola, ¿cómo estás? Lucía Gorricho es una compañera comunicadora de allá y docente además, que formó parte de la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres en esta, que hay que decirlo, fue el encuentro número 30, además, 30 años ininterrumpidos de encuentros. Así que acá te estábamos llamando para compartir un poco esas sensaciones en torno a lo que fue el encuentro. Y bueno, la verdad es como decís vos, que las luchas son presenciales, ¿no? Que cuando vos estás realmente ves, sentís y escuchas cosas que son después muy difíciles de poder compartir. Pero bueno, yo creo que no se esperaban, realmente no entendieron lo que significaba cuando les decíamos a las autoridades van a venir 50.000 mujeres, no terminaron de entender, viste, como ni una menos, que decíamos que iba a ser grande porque la gente está tomando, pero que superó las expectativas de la movilización. Uh-huh. Bueno, acá fue igual, o sea, estamos hablando de 65.000 el número, fue mucho más de lo que esperábamos, así que tuvimos que hacer todavía muchos más esfuerzos para que todas pudieran tener lugar para dormir y para que todos los talleres pudieran funcionar, y lo logramos. Realmente fue increíble, se abrieron casi todas las escuelas y en todas las escuelas funcionaron talleres con total tranquilidad, a pesar de que estaban superados en número, pero confiamos en que pudimos organizar 29 encuentros y también íbamos a poder con el 30, ¿no? Ya sabemos cómo son las cosas, ya nos han boicoteado muchas cosas y sin embargo hemos salido más fortalecidas de cada encuentro y bueno, es como vos decís, las plazas ocupadísimas, yo nunca vi las plazas de Mar del Plata como estuvieron este fin de semana, la superposición de actividades, que en realidad en un momento era como una crítica, un problema de algunas, y después entendimos que era una virtud, claro, que tiene que ver con la masividad, ¿no? Claro, además, absolutamente inevitable. Claro, después todos los teatros de Mar del Plata abiertos, tanto los oficiales como los teatros alternativos, hubo miles de obras de teatro, música, circo, la feria fue enorme como siempre y se vendió muchísimo, así que eso nos parece que es buenísimo porque tiene que ver con la autonomía de los encuentros y el autofinanciamiento, ¿no? De cómo llegar. Se demuestra una vez más, Nati, que nadie trae a las mujeres. Las mujeres vienen solas. Las mujeres, y llegamos a los encuentros porque queremos, porque lo deseamos, encontrarnos con otras para poder seguir avanzando en nuestras luchas y nuestras reivindicaciones. Y realmente se avanzó muchísimo. Ahora pido que tengamos paciencia porque tenemos que ir bajando todo esto, o sea, hay muchísimas imágenes, hay que organizar las imágenes, hay que organizar los audios también, las fotos, para poder contar todo lo que hemos vivido, que fue realmente muy fuerte. Acá los medios de comunicación están solamente pasando imágenes del enfrentamiento en la catedral, que fue un enfrentamiento como pasa siempre, ¿no? Porque hubo una provocación muy grande de la iglesia, dentro del lado de la iglesia estaba el Opus Dei con fuerzas de seguridad conocidas, o sea, pero de civil, provocando, y salió eso en los medios, y después los grafitis y las pintadas por toda la ciudad, y después le ponían el micrófono al intendente, al jefe de la policía y al jefe de la iglesia catedral de Mar del Plata. Claro. Eso fue nada, así cubrió en los medios. Entonces, claro, generó como bronca en las personas que no habían participado y que no vieron todo lo demás, todos los abrazos, el encuentro, los debates, los diálogos, la magia. Hubo magia en este encuentro realmente, porque hubo abrazos. Yo lo que quiero decir por ahí es que no hay una comisión directiva en los encuentros, hay una comisión organizadora. Nadie puede pensar que este encuentro es posible por la comisión organizadora de Mar del Plata. La comisión organizadora de Mar del Plata es la que se ocupa de distribuir los lugares y de formar comisión de prensa para poder difundir, y de cultura para organizar las actividades, y infraestructura para que las escuelas estén a disposición, pero no dirigimos la política del encuentro. Nunca, de ningún punto de vista se puede pensar eso. El encuentro se dirige solo, y lo dirigimos entre todas, ¿no? Van mandando y obedeciendo. Yo creo que el espacio de los encuentros nacionales de mujeres ha logrado contener la diversidad política e ideológica como ningún otro espacio en Argentina, y yo no sé si en el mundo realmente, porque en el encuentro somos realmente todas, ¿no? Estamos todas. Así es, Lucía, así es, y de hecho yo creo que esa es la virtud que hace posible que sea un movimiento en continuo crecimiento y que no se estanque, ¿no? Que no se anquilose en una estructura que empieza a vaciarse con el tiempo de contenido, de potencia y de lucha, sino que va justamente mutando y acompañando, acompasando las luchas del movimiento de mujeres y feministas, encontrándose en ese momento, en ese intervalo en el año. Yo creo que son 3 días que se salta el calendario y que se cambia todo, se trastocan tiempos, lugares, estamos todas provenientes de lugares distintos, de experiencias, de edades, de actividades, de militancias, y que realmente esa diversidad y esa plasticidad y esa, que eso que ha sido muy criticado en torno a la no persistencia de las estructuras durante el resto del año, en realidad es lo que le permite seguir tan vivo, ¿no? Que no quita que ha sido también cuna los Encuentros Nacionales de Mujeres de iniciativas que sí tienen existencia durante el resto del año. Igual la comisión organizadora, hay que decir, empieza a trabajar mucho antes de esos 3 días y sigue trabajando mucho después. Me tocó también en el 2007 vivirlo en carne propia. pero que a su vez alberga muchísimas iniciativas concretas que tienen su inicio, ¿no? Estoy pensando en la campaña nacional por el derecho al aborto, en la campaña nacional contra las violencias, que de alguna manera son hijas de los Encuentros Nacionales de Mujeres, ¿no? Que nos sirven para articular esas luchas. Una de las cosas que festejábamos eran los 10 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Y después otra cosa que también atravesó el encuentro fueron los 10 años del ALCA, que frenamos el ALCA acá en Mar del Plata. Así es. Hace 10 años también, y vos sabés que las calles estaban muy parecidas. O sea, esta marcha, que fue increíblemente organizada, realmente increíble, porque la convocatoria había sido a las 7, después adelantamos a las 6, porque era tanta la masividad que dijimos, además que haya luz, en Lura e Independencia, eran por lo menos 5 marchas las que confluyeron. O sea, estaba la ciudad realmente ocupada, toda la ciudad realmente ocupada, costaba muchísimo llegar hasta Lura e Independencia, pero seguían las compañeras por Independencia, que no sabía dónde terminaba, por Lura también, se organizó, se hizo el sorteo, se respetó el orden, no hubo, ¿me entendés? O sea, logramos organizar, recorrer toda la ciudad, denunciamos los lugares que fueron centros de trata y que habíamos podido cerrar en algún momento, y llegamos hasta el mar, pasamos por el puente que se hizo durante la cumbre, que bueno, hubo unos problemas enormes con la dotación de fondos de corrupción en ese momento, y bueno, y después por Luro, y ahí sí, unas compañeras siguieron para el lado de los Lobos, que era el recorrido oficial donde había terminado, y otras compañeras, como ya sabíamos que iba a pasar, fueron para la catedral, ¿no? A denunciar los abusos de los cuales son parte la Iglesia Católica, y bueno, y después una represión que es la primera vez que pasa en mujeres, la primera vez que pasa una cosa, quedamos, o sea, después esta fiesta quedó como un poco opacada porque realmente las compañeras respiraron gases, hubo una nena de 13 años baleada con balas de goma, vimos a gente de civil con escopetas en la mano y secuestraron, o sea, levantaron a compañeras que estaban ahí, las metieron adentro de la iglesia y la iglesia se convirtió en una comisaría. Así es, y es para pensar, ¿no? En las implicancias que tiene la vinculación con el Papa Bergoglio, con el Papa progresista, entre comillas, y los compromisos políticos que ha implicado a nivel nacional, ¿no? Y ni qué hablar del gobernador de Buenos Aires y posiblemente futuro presidente, ¿no? Para pensar en términos de futuro, ¿no? De lo que nos espera en relación a los compromisos de la política local con la Iglesia Católica y en particular con el bien institucional del Vaticano. No vamos a bajar los brazos, la verdad que estamos atravesadas por el dolor y por la angustia, porque todo este encuentro que decíamos de los 65 talleres funcionando y lo bien que se intercambiaron, yo fui a la escuela 31, que es la escuela donde va mi hijo, estaban los talleres ahí de trans, travestis, lesbianas, no había ni un papel en el piso, Nati, o sea, un intercambio, un respeto. Las compañeras decidieron el año que viene dividirse y trabajar activismo trans y mujeres trans, para poder seguir dialogando, porque sabía que estaba esa diferencia, ¿no?, la forma de pensar la política, pero nada más que por eso, por necesidad de seguir avanzando. Entonces, todo el encuentro, a pesar de que todo estaba pasando, lo sufrimos con dos femicidios el mismo día que arrancaba el encuentro. Entonces fue realmente bravo, realmente bravo, porque una de las compañeras, Carmen, la expareja tenía orden de restricción hasta el 15 de octubre, y la rompió y fue a la casa y la mató a cuchillazos adelante de su nene de 5 años. Así empezamos el encuentro, así empezamos la radio abierta. Y a la tarde, cuando estaban tocando en la radio abierta, también nos llega información de que Claudia, que la estábamos buscando desde el jueves, que fue a trabajar, ha ido a trabajar y no llegó, y las compañeras la buscaban y la familia, y apareció degollada en el auto en camino a Miramar. Así es. Y fue realmente muy angustiante, porque había que seguir transmitiendo, pero con lágrimas en los ojos, y diciendo qué vamos a hacer, qué pasa, hasta cuándo, estamos contando 9 femicidios en una semana. Entonces, esto, hay una responsabilidad de las autoridades, o sea, el patriarcado está bien, pero bueno, también hay sujetos y sujetas políticos que están avalando esto, ¿no? Porque nos están indignando por estas muertes, y no llegamos desde reponernos de todo esto, que aparece Diana Zacayán también asesinada, y bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo mantenemos la calma? Así es. Es lo que hay que hacer. La verdad es que me parece que tenemos que seguir las comunicadoras juntándonos para pensar estrategias de comunicación efectiva, no bajar los brazos, y seguir pensando en Rosario y seguir pensando en las movilizaciones que ya se están convocando, por ni una menos. Ahora hay una convocatoria para el 25 de noviembre y otra para el 7N, que es el 7 de noviembre, que me parece que coincidía con las españolas, todavía no lo sé. Quiero tener responsabilidad en la comunicación y no decir cosas que no estoy segura. Pero no, pero sí, pero que aparentemente había una convocatoria internacional para este 7 de noviembre en relación a las violencias hacia las mujeres. Lucía, y como vos decías, la lucha continúa. Lo que sucedió simultáneamente al Encuentro Nacional de Mujeres da la pauta de que, más allá de las conquistas que hemos arrancado, todavía queda mucho por caminar. Todavía, una que también habita otros espacios sabe que la lucha es larga, es mucha, y todavía falta. Queremos todavía conversar con una de las compañeras que estuvo en el Scratch a la Casa de Mar del Plata en el día de ayer en Buenos Aires, así que te vamos a dejar por ahora, Lu. Ay, hermosa. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, y también a los compañeros que están ahí en la radio, y cómo estamos articulando todas las redes alternativas, y el apoyo también de los varones compañeros que están con nosotros, es realmente alucinante. Así que un beso a Córdoba, y bueno, y seguimos en la lucha. Así es, con el mar de mujeres que decía. Convergió con ese mar ahí en las orillas de las playas del Mar del Plata. Un abrazo, Lu. Perdón, una cosita más. Mañana, empezando el máster en FM La Azotea, vamos a seguir cubriendo el encuentro con Andrea Pérez, una periodista acá de Mar del Plata, así que aprovecho para mandar esa. Ahí está, bárbaro. Habrá que escuchar entonces mañana FM. ¿A qué hora, Lu? De 5 a 6. De 5 a 6. Online por TuneIn. Sí. Gracias, Nati. Abrazo, gracias. Adiós. Un beso. When you're young, 'cause you can only be young, but for once, enjoy yourself and have lots of fun. Don't let the world put you down. Enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you drink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. We'll be right back. feeling the pink. The years go by as quickly as you drink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy yourself, enjoy yourself. Bueno, y estamos así como con los tiempos muy, muy, muy cortitos, como decíamos hace un rato, con muchos temas y poco tiempo. Mala combinación radial y comunicacional. Y bueno, no queríamos a la hora de abordar lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres de una manera breve, que implica muchísimo más tratamiento, pero irá siendo dado a lo largo de distintos programas. Pero no queríamos dejar pasar que en el día de ayer se realizó en la ciudad de Buenos Aires una acción para repudiar justamente aquello de lo que hablábamos con Lucía Gorricho sobre lo que fue la represión en el Encuentro Nacional de Mujeres. Para comentarnos qué sucedió ayer está Luciana Gómez, ella es integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y estuvo ayer participando de esta iniciativa. ¿Nos escuchás, Lu? Hola, Nati, sí. ¿Cómo estás? Pero te escucho un poquito entrecortada. Ah, bueno, ¿ahora me escuchás mejor? Ahora te escucho un poquito mejor. Bueno. Contanos un poquito cómo fue la iniciativa que se propuso denunciar ayer en la ciudad de Buenos Aires los hechos del fin de semana en Mar del Plata. Sí, básicamente fue una convocatoria bastante diversa, o sea, desde espacios, más que nada de activistas, desde espacios antirrepresivos, que, bueno, convocatoria general, empezó a circular por las redes y un poco nosotros convocamos quienes estábamos muy cerca de ahí, salíamos de nuestros trabajos y decidimos poner el cuerpo ahí en la casa de Mar del Plata, la escrachamos, articulando como por las redes, las fotos de las diferentes palabras que dejamos escritas ahí. Y luego lo que sucedió es que hicimos el corte de la calle y estuvimos manifestándonos. Esto sabiendo y que nos enteramos del asesinato de Diana Zacayán, entonces también empezamos, se convocó los espacios que se autoconvocaron en ese momento, también lo hacían para repudiar lo que entendemos ha sido un nuevo femicidio, uh-huh. En este caso de nuestra querida compañera Diana. Así es, también nos atravesaba fuertemente en el día de ayer. Y contanos, Lu, estábamos, bueno, recuperando que ha sido la primera vez que hay una represión de estas características en un Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, la verdad es que fue muy intenso. También siento que fue inesperado para muchas, aunque de diferentes organizaciones veníamos trabajando el tema de la autodefensa y la seguridad en la marcha. Nos sorprendió el nivel represivo y sobre todo la presencia de estos personajes pertenecientes a la línea neonazi, ¿no? Neonazis y del fundamentalismo religioso. Así es. La verdad es que fue muy intenso, con mucha preocupación por las compañeras embarazadas, las compañeras con niños, con niñas, las mujeres mayores, o sea, la verdad es que muchísima preocupación y muchísima indignación. Así es, y todo un discurso montado para justificar ese accionar represivo, que bueno, conversábamos, no sé si ha sido parte de los ejes que ustedes conversaban ahí en la convocatoria, que tiene que ver también con las alianzas del poder político y el poder religioso, ¿no? Te decía que, pues, no, supongo que habrá sido uno de los ejes que atravesaba la acción de ayer, que eran los vínculos y alianzas entre el poder político, en particular el gobierno nacional o provincial de Buenos Aires, y el poder religioso, hoy encarnado en la figura del Bergoglio, del Papa Francisco. Sin duda. Estas presencias de esta formación neonazi, y que claramente tiene una vinculación bien directa con la iglesia. No nos olvidemos que, bueno, hay imágenes que están circulando en donde la policía estaba dentro de la iglesia, y eso permitió el desplazamiento y el apresamiento de las compañeras que quedaron retenidas durante algunos momentos hasta que se acercaron compañeras. compañeras abogadas, ¿no? Entonces, esta convivencia, que es un hecho bien concreto, se manifestó en ese hecho bien concreto la policía dentro de la iglesia, también lo que visibiliza son los vínculos carnales que tienen estas fuerzas, ¿no? Así es, Lu. Pero bueno, queríamos, se nos acaba el tiempo del programa ya, pero no queríamos dejar de mencionar lo que habían sido las actividades ayer en la Casa de Mar del Plata, en la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Un abrazo a vos, Nati. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, así es, entonces estuvimos con todo el informe, justamente las entrevistas tanto a Lucía como a Luciana también de lo que fue el 30 Encuentro Nacional de Mujeres, el tema también de lo que fue la represión y bueno, teníamos también material para compartir sobre la voz, ¿no? Justamente de Diana Zacayán, pero bueno, nos fuimos un poco de tiempo, pero bueno. Dale. Un breve audio que sería necesario contextualizar, es del año 2009, ella después hizo muchos recorridos políticos, hoy en particular estaba trabajando en el INADI, aunque ella manifestaba con muchas dificultades para que sus iniciativas fueran tomadas desde la institucionalidad, pero ahí tenemos un breve audio que compartió en el 2009 Zula en Indimedia Géneros, que de alguna manera, bueno, queríamos eso. Homenajear a Diana en su voz, nos debemos un homenaje más profundo. La verdad que estamos como muy conmocionados por lo que sucedió, por lo que mencionaron las dos compañeras con las que hablamos. Entonces, nuestro homenaje con el cual cerramos Está Enredando las Mañanas y nos quedamos con la deuda de más, es escuchar la voz de Diana militando y denunciando: se mata a las travestis en la cara de la gente. Oh, sí. Eso, nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana, Enredando las Mañanas. Y en Córdoba, hasta el próximo miércoles. Yo quisiera decir que, bueno, Diana Zacayán, presente ahora y siempre. Del Estado, de tener como única manera o forma de subsistencia la prostitución, porque no nos resignamos ante la responsabilidad del Estado de tener que morir a los 32 años. No tengo mucho más para decir, soy de pocas palabras, pero sí quería tirar una consigna para el Secretario de Derechos Humanos y para la presidenta. ¡Dualde, Cristina, no sea indiferente! ¡Se matan a travestis en la cara! ¡Dualde, Cristina, no sea indiferente! ¡Se matan a travestis en la cara de la gente! ¡Dualde, Cristina, no sea indiferente! ¡Se matan a travestis en la cara de la gente! ¡Bravo!